definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel. Que aguanten presión. Y te pongan a bailar en cuatro patas. Resucitar los muertos. Pa' las perritas quieren hueso. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Y te pongan a bailar en cuatro patas. Resucitar los muertos. Todas las perritas tienen huesos. Toma, toma.